Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. Hola, hola, hola, ¿cómo les va? Amigos, compañeros de la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo andan? Este día se viene la lluvia, ¿eh? En cualquier momento se viene la lluvia, así que quédate ahí con la portátil, con el iPod, con el Walkman, con lo que tengas y escuchá este programa porque no te lo podés perder. Vas a tener cantidad de información. Cantidad de información. Estamos... Bueno, primero vamos a agradecer a Dayana que está en la operación técnica. Perdón. Como siempre me acompaña Camilo que está ahí en la producción. Hoy de todo, hoy tenemos de todo. Bueno, un momento crítico, sobre todo por la situación económica, ¿eh? Siempre vamos, para aquellos que fuimos acusados durante muchos años de economicistas, hoy vamos a seguir diciendo que el problema fundamental en la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, es la situación económica. Y por supuesto, si hablamos de situación económica, hablamos de la inflación. Hoy se conoció la cifra del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el 2,4 para febrero, y ya estamos en casi el 5%, así que vamos a tener un año con problemas, ¿eh? Los sueldos están cerrando, las burocracias sindicales en los acuerdos con el macrismo están cerrando entre un 12 y un 15% algunos. Es cierto también que los gremios, cuando vos vas a cada convenio, por ejemplo, fui al convenio del comercio, un gremio afín al macrismo ahora, el gremio de Cavalieri, y cerraron un 15%, pero en realidad hay cláusulas de revisar, es por 9 meses, y también hay algunos adicionales por la pérdida que habían tenido el año pasado, más allá que no habían firmado por cláusula gatillo, que hacen que la cifra sea un poco mejor, pero de cualquier forma, con la perspectiva que hay de inflación, no se llega a cubrir y a recuperar lo que se ha perdido en los últimos 5 o 6 años de inflación. Todos los años se fue perdiendo algo. Primero no se notaba porque se metían las cifras, después se empezó a notar más. La cuestión es que los salarios en los últimos años vienen cayendo y este año siguen cayendo porque este gobierno llegó para ajustar. Así que el problema económico no lo tenemos que dejar de lado. Sé que hay muchos temas importantes, pero no podemos dejar de lado el problema económico. ¿Y por qué digo esto? Los gobiernos populistas, a mí si todos me dicen que soy un loco cuando digo que este es un gobierno populista, es un gobierno populista típico. Los gobiernos populistas, cuando dejan de tener argumentos económicos, empiezan a buscar cortinas de humo. A veces esas cortinas de humo las tenemos que aprovechar como sociedad. Las tenemos que aprovechar. Ahí hay que jugar. Ahí los sectores progresistas, la izquierda, tienen que jugar en eso que uno ve a todas luces que, bueno, que podrían ser cortinas de humo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se caía a pedazos el gobierno anterior por la inflación, por la crisis, que fue cuando empezó a bajar la soja y tenía las commodities se cayeron, empezaron a valer la soja a la mitad de lo que valía, qué sé yo, el gobierno anterior allá en el 2009 que había perdido, que venía perdiendo en las elecciones, pierde las elecciones y demás, y es más, pasa a tener menos diputados. ¿Qué hizo el gobierno anterior? Eso, tomó algunos temas que estaban pendientes y los puso, y con eso se manejó, se pudo manejar mucho mejor y ganar las elecciones del 2011. Pero la cosa era, no había que aprovecharlo eso. Y sí, porque en el 2009 estaban en Barranca Abajo, sacaron la asignación, que si bien no era universal por hijo, era necesaria, aunque se dio focalizada. La ley de medios, que desde el enunciado era un reclamo, después, bueno, todos supimos que no la aplicaron porque era una cortina de humo, entonces después la aplicaron solamente para jodernos a aquellos que teníamos un pensamiento crítico. Sacaron el matrimonio igualitario, que también, ¿quién iba a estar en desacuerdo? Temas transversales. Es decir, cuando les hace agua lo económico, sacan estos temas. Y este gobierno está haciendo más o menos lo mismo. Pone en agenda un tema que yo, insisto, yo creo, ojalá salga, aunque no veo, no veo de ningún lado voluntad para que salga, que es el tema del aborto legal, gratuito y seguro. Es decir, bienvenido el debate, más allá de las razones por qué el populismo, aplica esto. Y después hay otras cosas que también, los populismos que hacen, buscan un enemigo y se retroalimentan, ¿no? Porque acá es entre populistas la cosa. Están los populistas de antes, con el peronismo mayoritariamente, y los populistas de ahora con el peronismo minoritariamente o escondido, o un tipo como Macri que tiene mucho y que se ha beneficiado mucho con el peronismo. Entonces, ¿qué pasa? Aparte de que instalan esto, instalan y les viene al pelo que el Papa Francisco, que ayer cumplió 5 años, le haya dicho a sus obispos que hay que apretar a este gobierno porque este gobierno ha puesto en debate el tema que para la Iglesia es fundamental. La Iglesia, cuando te habla de los pobres, te habla, es un discurso, uno lo suscribe, la tierra, el techo, el trabajo, pero eso, han sobrevivido todos los papas con millones y millones de pobres y no haciendo más otra cosa que asistenciar a los pobres, ¿eh? Y han apoyado regímenes que estaban en contra de los pobres. Entonces, el Papa, en este caso, cuando manda a sus obispos que lo ataquen a Macri, no es por lo que lo tienen que atacar, que está muy bien, que es por la situación social, que es por la falta de distribución de la riqueza, que es por los despidos, que es por todo lo que estamos viendo, por la pobreza, aunque ellos mismos dicen que hoy hay un 3% menos que hace 3 años de pobreza, porque la UCA midió y da menos pobres que hace 3 años, pero es una situación esa, pero no lo atacan por eso, lo atacan porque instaló el debate por el aborto legal, gratuito y seguro. Lo atacan por eso, como lo había atacado Bergoglio en su momento cuando no vetó la ley de matrimonio igualitario acá en la ciudad de Buenos Aires y permitió que se casaran acá. ¿Se acuerdan? Bergoglio lo presionaba a Macri, no lo vetó y adelante. A partir de ahí le tomó el odio que todos sabemos que él tiene, Bergoglio con Macri. Así que por ahí es un buen momento. Hoy escuchaba que le decían al ministro Peña por los salarios de los obispos. Por ahí es un buen momento para ajustar y para que los obispos no cobren más salarios de todo el pueblo argentino, de un pueblo que debería ser o que debemos ser laico. ¿Por qué cobran los obispos? Porque con ese criterio podrían cobrar también los rabinos, podrían cobrar los evangélicos, ¿eh? Así que, y bueno, ahí creo que los sectores progresistas tienen que ver cómo aprovechan, cómo aprovechamos estos debates para que no terminaran en frustraciones. Por ejemplo, yo creo que hoy de lo que se trata es de juntar la mayor cantidad de diputados para que salga la ley por el aborto legal y seguro. Una cosa que venimos peleando en este programa desde el año 90, que venimos con aquellas mujeres, las pioneras en pelear por esto. Así que hay que pelear por eso. Si podemos pelear también para que le saquen los sueldos a los obispos, bienvenido sea. Si podemos pelear también por una ley, que es muy difícil, ¿no? Porque este gobierno ya tiene sus acuerdos con un sector de los burócratas. Pero si nos podemos meter en la pelea y hacer que se democratice y que haya una ley sindical, que se termine con la ley sindical del 43, el decreto del 43 del golpe militar del GOU y Perón, y que después fue ley, y se termina con esa ley de asociaciones profesionales, y bienvenido sea. Pero creo que para esto necesitamos políticos progresistas de izquierda inteligentes, ¿eh? Porque ellos se están armando el juego. El juego que están armando ellos es en la unidad del peronismo, que tienen ahí un problema terrible en la unidad, porque hay algunos que dicen, y yo no quiero ir en estas elecciones con corruptos, yo no quiero ir con estos corruptos. Pero el peronismo siempre termina, porque como lo que defienden en definitiva es el poder, y defienden la corrupción y que ellos no vayan presos, de última se pueden llegar a juntar. Ahora, ¿qué pasa con los sectores populares? ¿Qué pasa con los sectores progresistas y la izquierda? Los populistas de las dos derechas ya más o menos se están encarrilando. ¿Y los sectores progresistas y la izquierda qué pasa? ¿Van a ir atrás del macrismo algunos y otros atrás del peronismo? ¿Qué van a hacer? Bueno, yo con eso estoy preocupado, estoy muy preocupado, porque al salir del homenaje que se le hizo por los años de la conmemoración del triunfo de Cámpora y Solano Lima, Rossi dijo que hay que formar un frente anti-Macri, inclusive con el FIT. Yo estoy preocupado porque el peronismo está laburando con algunos sectores del FIT. Es más, hoy hay un terrible debate por cómo va a ser la movilización del 24 de marzo. Porque hay sectores del FIT que quieren ir atrás del kirchnerismo. Porque dicen, bueno, hay que unirse todos contra Macri. Y se olvidan de que los anteriores también hicieron ajustes, también tuvieron gatillo fácil, también tuvieron desaparecidos, también, bueno, también ustedes ya saben, aparte si escuchan este programa ya saben todo lo que pasó. Entonces hay un debate ahí. ¿Se puede formar una alternativa nueva yendo atrás del peronismo? Y yo, sinceramente, no creo. Pero creo que en este programa y de acá en adelante vamos a tratar de ir invitando y de llamar a gente en algunos momentos para ir viendo cómo se conforma esto. Porque el macrismo ya lanzó la campaña electoral. El peronismo ya se están juntando, se juntó la Cámpora con el moyanismo, con gente del Partido Renovador y con otros, y también están buscando esa idea, bueno, juntémonos todos, así nos salvamos, en dos años más ganamos las elecciones y podemos hacer que queden libres todos los que chorearon, que fueron todos, algunos los agarraron y a otros no. Y bueno, eso por un lado. Y por otro lado, el macrismo dice, bueno, vamos a seguir más. Si nos dan cuatro años más, este año el ajuste fue gradual, pero si nos dan cuatro años más, metemos mano y hacemos ajustes más fuertes. Bueno, no hay que entrar en esa disyuntiva, ¿eh? Yo creo que hay que formar algo y ojalá que ese algo aparezca. Dos temas para cerrar con esto que con esta charla. Uno está muy descuidado cómo entrarle al tema tecnologías, ¿eh? Estamos en la segunda revolución industrial y hay muchos que no lo están viendo eso, ¿eh? Uno cada vez, aquellos que vemos que ya en las casas de comida rápida, en algunas, después va a ser en todas, uno puede pagar con peso, con tarjeta, con lo que sea su combo y no necesita el cajero, está nada más la gente después que se lo arme. Otros, como acá en el Coto de acá cerca, o en el Disco de acá cerca, se puede uno atender, hay 5 máquinas en donde uno puede pasar y una sola cajera mira lo que hacen las 5 máquinas, pero uno puede cobrarse solo, y así podemos seguir agregando cosas. Este debate no debe ser subestimado, creo que hay que instalarlo en algún momento, y que me parece que los sindicatos tendrían que estar viendo eso, porque hasta ahora la respuesta de los sindicatos es, a ver, cuando mandan la gente por mail, no, hay que obligar al banco a que mande las cartas en mano. Bueno, eso va a pasar 1 año, 2 años, 3 años, pero después se van a empezar a mandar por mail. El otro sindicato, recuerdan el sindicato de los trabajadores del subte, decían, no permitamos, hicieron paro, que se coloquen máquinas porque eso nos va a dejar sin boleteros. Y bueno, las máquinas ya están, uno se puede pagar el pasaje también con las máquinas. Es decir, contra eso no se puede. Y yo lo que veo que los sindicatos, tanto bueno, como Moyano con Oca, por los 7.000 trabajadores, como el Pianelli y la gente de la CTA con el tema de las máquinas, como todo lo que dicen, bueno, no, que no pongan las máquinas, que obliguen a llevar, es decir, más o menos en la vieja idea de cuando la revolución industrial, un grupo duro de anarquistas decía hay que romper las máquinas. Hay que romper las máquinas porque nos sacan el trabajo. Este sindicalismo que tenemos es tan viejo, que piensa lo mismo. Va a decir, bueno, ¿qué hacemos? Y bueno, no, si ponen más máquinas de cajero, rompemos las máquinas para que haya cajero. No, eso hay que empezar a debatirlo. Lo quiero instalar porque creo que no se está debatiendo en ningún medio y que para mí tiene mucho que ver con lo que va a ser el futuro y el trabajo del futuro. Y yo creo que sería bueno, ¿no? Hay que debatir eso, hay que debatir la educación, hay que debatir la salud, hay unas cuantas cosas que hay que debatir, pero hasta ahora los grupos concentrados y los gobiernos, como el anterior y este, tienen la solución para todas estas cosas, las van teniendo. Y en esa solución les importa un bledo que quede la gente sin trabajo, nada. Ahora, desde los otros sectores lo que tenemos que ver es cómo se hace, cómo se empieza a ver y a debatir. Por ejemplo, yo tiro una idea, que nadie trabaje más de 5 horas. Como se saldó en la primera revolución industrial, que trabajaban 12 horas y terminaron, se ganó la pelea esa, trabajar 8 horas, ¿no? No romper las máquinas, sino trabajar menos. Bueno, ahora que todo el mundo trabaje 5 horas. Bueno, así estamos en la Argentina, así estamos en Buenos Aires, así estamos en el mundo, y nosotros hoy empezamos con este programa. Quédate, porque hay cualquier cantidad de información y muchas notas interesantes. Escribas la pared. Seguimos. Vamos a poner diferentes temas musicales este año. La misma canción, en este caso, Seguir Viviendo Sin Tu Amor, de Luis Alberto Spinetta. Después la vamos a escuchar por Catupecu Machu. Así que bueno, quédate porque vas a tener también buena música. Bueno, vamos a hacer una cosa, le vamos a pedir a Dayana que, porque hay varias notas ahí esperando, que nos adelante la tanda y quédense, no se vayan. Les doy las rutas de comunicación: 4864-0489, 4866-1095, loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar, Los Locos La Tribu en Twitter y Los Locos de Buenos Aires en Facebook. Todo eso, si querés, comunicate, y que nosotros estamos esperando tu llamado. Los Locos de Buenos Aires, una forma diferente de perder la razón. Bueno, seguimos. Ayer hubo un paro a las 8 de la noche, a las 20 horas, de subterráneos, de los subterráneos de Buenos Aires. Esto se debió a que en varios de los vagones que fueron comprados en el 2011 y en el 2013 al subterráneo de Madrid, hay un componente que es asbesto, que es amianto, que es cancerígeno. Yo, antes de... Ahora vamos a hablar con Enrique Rosito, que es el secretario general del gremio del subte y el premetro, conocido como metro delegado. Antes quiero decir que estas denuncias las vienen haciendo hace un tiempo, así que recién en los medios se instaló ayer por el paro, pero ellos vienen, a nosotros ya nos habían llegado gacetillas y ya lo habíamos difundido. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? Bien, gracias por atendernos, No, por favor. Enrique, bueno, ustedes ya venían, esto lo denunciaron hace un tiempo. Sí, ya en febrero nosotros veníamos llevando adelante estas denuncias, porque nos habíamos enterado a través de los medios españoles, sí, de la presencia de asbesto, este material cancerígeno, en los trenes de los trenes marca CAF de la línea B de subte. Sí. En total, ¿cuántos vagones eran? Son formaciones completas, no vagones, sino formaciones completas. Sí. Había tres formaciones que están absolutamente confirmadas con presencia de asbesto, sí, que son los que ya hemos retirado de circulación, y hay por otro lado algunos trenes que tenemos sospecha, sí, que son trenes que se fabricaron sin asbesto, pero que recibieron repuestos que podrían estar contaminados con este material. Uh-huh. Las autoridades, bueno, hoy salieron en algunos medios del desvase a decir que, bueno, que ese tema ya está solucionado. ¿Está solucionado? No, claro que no está solucionado, no hay forma que esté solucionado, porque ni siquiera han hecho las revisaciones y las inspecciones para confirmar o descartar la presencia de asbesto. Es decir, que es absolutamente irresponsable por parte de Svase decir esto. Aparte, de hecho, se contradicen, porque por un lado dice que ya hicieron las investigaciones y por el otro lado ayer dice que van a confirmar, a conformar, perdón, una comisión para que investigue si tiene asbesto. Entonces, si ya lo investigaron, ¿para qué van a conformar una comisión que lo investigue? Claro. Esto es poco creíble. Claro. Ahora, ellos, claro, dijeron que ya de circulación, bueno, vos también esto lo confirmás, que ya sacaron algunos, ¿no? Y sacamos los tres que tenemos seguridad absoluta de que contienen asbesto y están circulando aún a aquellos que tenemos sospechas. Sobre estos tres es sobre los que queremos trabajar, que se los lleven al INTI, a la Universidad de Buenos Aires, algún espacio público, gubernamental, estatal, que los revise y que les otorguen la certificación del libre de asbesto o bien que le cambien la pieza en el caso de que sea necesario. Uh-huh. Estos son esa cantidad de vagones que se compran usados, ¿no? Los que dejan de usar en Madrid los traen acá. Exactamente, son los trenes que se utilizaban como chatarra así en España y que aquí en Argentina los hemos comprado a un precio de casi $600,000 cada uno. Ajá. Enrique, ¿y cómo sigue esto? ¿Ustedes siguen teniendo diálogo con las autoridades? ¿Tienen la idea de otro paro? ¿Cómo sigue? Nosotros vamos a seguir reclamando. Diálogo no ha existido porque en ningún momento respondieron ninguno de nuestras cartas de documento, no respondieron ninguno de los reclamos que hemos presentado. Así que el diálogo, de hecho, no existió. Vamos a seguir presentando cartas de documento. Seguiremos recurriendo a la justicia, a la legislatura, a las calles, a los lugares donde sea posible que nos escuchen, presentando esta denuncia. Enrique, te cambio un segundito de tema, ya que tenés la amabilidad. ¿Cómo es trabajar en un momento que ya Metrovías teóricamente se está yendo, ¿no? Y porque tendría que haber ahora una compulsa de precios y entraría otra empresa. ¿Cómo? Bueno, nosotros somos trabajadores del subte. De hecho, Metrovía seguramente será una de las que se va a postular para seguir con la concesión del subte, pero a nosotros en realidad no nos cambia mucho. Nuestras condiciones de trabajo están garantizadas no solamente por el convenio colectivo, sino además por una relación de fuerza, por la unidad y la organización que tenemos nosotros como sindicato. Entonces, en ese sentido, nos encontramos más que tranquilos. Uh-huh. Hace no mucho hablábamos con Pianelli y él nos decía que siempre las paritarias terminan siendo a favor. Este año se han discutido las paritarias a favor de los trabajadores, ¿no? Que el gremio tenía fuerte poder de presión. ¿Cómo está este año el tema de las paritarias? Todavía no han comenzado las paritarias, no hemos discutido. Recién en el día de hoy hemos presentado nuestro pliego de pedidos, aunque en los últimos dos años, luego del desfasaje inflacionario que fue mucho más alto que la pauta que suponía el propio gobierno nacional, las paritarias han quedado en realidad un poco a la baja. Sí. Así que todavía no hay ninguna novedad, solo una reunión, habrá que seguir esperando. ¿Cuándo, en qué mes es? ¿En mayo se discute? Bueno, el 28 de febrero de cada año se vence nuestro acuerdo paritario. Ajá. Así que a partir de ahí recién empieza toda la negociación, toda la discusión. Bueno, Enrique, entonces por ahora no descartamos que pueda haber otro paro por estos días. ¿O? No está para nada descartado. Si no hay ningún avance en el tema del asbesto, seguramente los compañeros van a votar alguna otra medida. Bueno, te agradezco mucho por esta comunicación. No, por favor. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el llamado. Un gran abrazo. Gracias, un abrazo. Bueno, un poco el tema eso de traer chatarra, ¿viste? Esos negociados que han hecho, que hicieron con China, ¿se acuerdan? Tuvieron que modificar algunas estaciones cuando trajeron los vagones de China. Después traen esto que dejaron de usar ahí en Madrid y lo pagan a precio como si fuera nuevo. Bueno, pero así son las cosas. Catupecu Machu, seguir viviendo sin tu amor. hacia tu corazón yo llego igual. Todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared. Solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Oh, oh, y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer. No queda más que viento. Oh, oh, no queda más que viento. Y si acaso no brillara el sol quedará yo atrapado aquí, no vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. Si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. Seguimos en Los Locos de Buenos Aires. Estas son esas notas que uno preferiría no hacer, ¿no? Pero bueno, son cosas que ocurren y tienen que ver con la salud pública, y me parece que es un tema muy importante. Laura Cáceres sufrió en noviembre, el 3 de noviembre, cuando nació su beba, violencia obstétrica en el hospital de Morón. Fue violentada durante 14 horas durante el parto y ella, bueno, denunció la negligencia y lo que pasaba allí. La tenemos en línea a Laura, así que la saludamos. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos, ¿eh? Sí. Laura, a ver, contame un poquito, porque hoy creo que vos lo que estás es pidiendo que internen a la beba, ¿no? La beba está en coma. Sí, Alba está en coma, en un sueño profundo, y estamos luchando por una internación domiciliaria. Ajá, bueno, a ver, contame un poco qué pasó, cómo fue esto, por qué la violencia obstétrica el 3 de noviembre. Bueno, al ingresar en el hospital, me internan y era un parto programado en el cual pasaron las horas y había una cesárea programada, y porque ya era una nena grande y se tenía canal de parto chico. Sí. Y bueno, las parteras del momento no me querían hacer una cesárea, no quisieron, dijeron que iba a tener parto normal. Transcurso de las horas yo pedía socorro, gritaba, pues no daba más, porque Alma, al ser grande y empuja, sí, estaba toda adentro. Y ellos me dijeron que no me asistían, yo le pedía por favor que me ayudaran, que sentía que estaba todo mal, no me podía ya mover. Bueno, inicio el parto sola después de 14 horas de trabajo de parto. Ella me miraba y me decía, no, mamá, no hagas fuerza, porque falta. Se acerca una partera, mira y se da cuenta que Alma estaba ahí, que estaba trabada. Sí. Cuando se dan cuenta que estaba trabada, me hacen saltar en cuclillas para poder abrir los huesos de la pelvis, y bueno, no se podía. Intenta hacer bastante, muchas maniobras para sacarla, en donde logra sacar la cabeza, y tantos movimientos le sacan el lugar la tráquea, sí, que es lo que hacía difícil entubarla. Después le dislocan los hombros para poder achicarla y sacarla, se los quiebran. Y logran sacarla. Cuando logran sacarla después de mucho tiempo, estaba asfixiada. Eso hace que la reanimen durante más de una hora y bueno, llegó a esto. Es que vos hiciste las denuncias al equipo, a todo el equipo ahí que estuvo. Denunciado. Sí, está denunciado. Estaban trabajando, sí, y siguen trabajando en el lugar. Hablamos del Hospital Público de Morón, ¿eh? Digo para aclarar. Ellas siguen en el lugar, así que no sé si nos llegaron a estar notificadas. Yo hice la denuncia en Agustín número 2. Sí. El caso está ahí. Sí. Así que me trataron, en todo momento me trataron muy mal. Nunca me escucharon. Adulteraron la historia clínica. Figura que me hicieron un montón de monitoreos cuando a mí nunca me hicieron monitoreo. Y de hecho se figura un monitoreo que me hicieron a las 10 de la noche, cuando Alma nació a las 20 horas. Uh-huh. O sea que, aparte eso se podía haber evitado si realmente también decían que me miraban cada 5 minutos, cada 10. Si ya lo habrían hecho, Alma no se habría fixado. Uh-huh. Yo ingresé a las 8 de la mañana. Laura, ¿y pudiste hablar con las autoridades del hospital y con la intendencia? Sí, con las autoridades del hospital hablé. Sí, ¿y qué te dijeron? Y no, nada, no te saben decir nada. Sí, están tratando de resolver algunas cosas. Hoy tuve una reunión con la directora, sí, para ver en qué me pueden ayudar para la internación. Pero a lo que es el intendente, no se acercó. Yo le dejé varias cartas, le dejé mail, comunicado, nunca se acercó. Y ahora, vos lo que querés que el tenerlo en el domicilio, claro, porque es un... ¿Y para eso qué se necesita? Sí, necesito todo lo que es el equipo, enfermería 24 horas, los insumos. Sí. Alma es una bebé muy estable, a pesar de estar en ese estado, es una bebé hermosa y siente todo. Sí. Ella escucha, ella se mueve, ella siente el dolor, llora. Ahora, de hecho, estaba llorando porque lo estaba aspirando a su enfermera. Así que... ¿Y pensás que podés, bueno, hoy dijiste, hablaste con la directora, que podrás lograr esto, la internación, lo antes posible? Y yo estoy luchando. Es lo que más quiero, espero que alguien me escuche. A veces, si uno se queda callado, no pasa nada. Así que por eso es que estoy en todos los medios. Sí. Para que me puedan ayudar a hacer la internación, conseguir el equipo, conseguir la enfermería y poder llevarla a casa. Uh-huh. Yo creo que eso se tenía que haber hecho antes, ¿no? Yo tengo que estar moviéndome de un lado al otro. Claro. El municipio de este lugar se tenía que haber hecho cargo hace rato de la situación, haberme puesto un equipo de médicos, de enfermeros y llevarla a mi casa. Claro. Hasta que me salga la obra social. Claro. ¿Qué obra social tenés? No tengo obra social. ¿No tenés? Estoy haciendo una pensión a Alma. Por discapacidad, y eso, bueno, tiene que salir y se van a hacer cargo de ahí. Del ANSES, ¿no? Claro, ella se tendría idioma. En idioma, claro. Bueno, Laura, bueno, esperemos lo que se pueda ayudar, por lo menos difundiéndolo para ver si se logra la internación de Alma y que todo salga lo mejor posible. Te agradecemos mucho por estar. Y ahora, si alguna persona se quiere comunicar conmigo, puedo dejar el número de teléfono y también mi Facebook es Laura Marina Cáceres, que ahí está toda la historia de Alma. Está ella para que la conozcan. Uh-huh. Y si alguien quiere tener algún tipo de ayuda, se puedan llegar a conseguir equipos, esas cosas, bueno. Perfecto. Laura, ¿cómo es tu Facebook? Laura Marina Cáceres. Laura Marina Cáceres. Bueno, te agradecemos mucho la nota. Bueno, y hasta luego. Esperemos que se resuelva bien. Gracias. Ojalá que sí. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, estas son las notas que uno, insisto, no quisiera hacer. Pero es por ahí podemos ayudar para que se logre la internación domiciliaria de Alma, que hace 4 meses que está en coma en el Hospital Municipal de Morón. Teléfono para Tagliaferro, el intendente de Morón. Acá hay un caso que habría que solucionarlo. Bueno, vamos a cambiar de tema. Te voy a invitar a la legislatura porteña el viernes a las 19 horas con entrada gratuita, la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires. Viernes 16 de marzo, 19 horas, andate un par de horas antes, Perú 160. Esto es el programa, van a ser música de películas, películas, música de la lista de Schindler, de Titanic, de Cinema Paradiso, de Pocahontas, Amor sin Barreras, así que de todo eso, date una vueltita por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Y ahora vamos... Hoy hablaba al comienzo de la situación, ¿no? Y de esta idea que tiene el peronismo de unificarse. Bueno, el día lunes, en el marco de el aniversario de la asunción de Cámpora y Solana Lima del peronismo, se hizo una reunión. El que la convocó fue el Pato Fernando Galmarini. La convocó, recordemos que Fernando Galmarini es el suegro de Massa, y la idea era pasar una parte de una película, la película Perón nos une, que se pasaron algunas partes de Perón Sinfonía del Sentimiento. Bueno, esto en el medio de la antes de que se diera la película, bueno, Adriana Varela, porque había también algunos actores, estaba el Coco Silli y muchos políticos de diferentes vertientes del peronismo. Adriana Varela leyó un documento sobre la unidad. Esto, Perón nos une. ¿Qué cosa? ¿No suena? ¿Qué sé yo? A mí, discúlpenme, yo los quiero informar, porque aparte esta gente va a ir a las elecciones y aparte acá estamos para darle... Pero suena tan añejo, tan anacrónico, tan viejo todo esto que... qué sé yo. Pero bueno, ahí estuvo la gente de la Cámpora, como Mariano Recalde, estuvo Moyano, estuvo Plaini, estuvo el Chino Navarro, estuvo Conkel, el Pato Galmarini, recordemos, ministro de Deporte de Carlos Saúl Menem, porque vieron que los peronistas siempre están, son, aunque no lo veamos, es como el sol, aunque no lo veamos, el sol siempre está. Bueno, los peronistas siempre están con un gobierno, con el otro, están en los gobiernos militares, están en los gobiernos civiles, están cuando está el radicalismo, están cuando están con Alfonsín, le metieron, ¿se acuerdan? El ministro Carlos Alderete, le metieron, que después que fracasó la ley de asociaciones profesionales, le pusieron de ministro a Carlos Alderete, estaban con De la Rúa, con el Frepaso, con el Chacho Álvarez y qué sé yo, con Kirchner, por supuesto, estaban los mismos que habían estado con Menem, que habían estado con De la Rúa, que habían estado, bueno, Y ahora hay otros peronistas como Monzó, que Ritondo, Santilli, que están con Macri. Bueno, ellos están siempre. Pero se juntaron acá, se emocionaron cuando ganó Cámpora y Solano Lima, y Perón en ese momento estaba, por supuesto, en contra de Cámpora y Solano Lima, porque militaba en la Juventud Sindical, en la derecha vinculada en ese momento a las 3A. ¿Se acuerdan? Bueno, los viejos se deben acordar. Pero ahora estaban ahí todos juntos porque dicen hay que echarlo a Macri, porque este turro, dice Moyano y dicen otro, nos va a meter en, ya metió en cana a López, metió en cana a alguno y nos va a seguir metiendo en cana, va a hacer que la justicia nos meta en cana a nosotros. Encima justo después de esta reunión le salió el Bebote Álvarez a confirmar todas las denuncias que había hecho este barra brava delincuente que está preso, en donde lo involucran a Moyano, que hacen lavado de dinero, bueno, y todas esas matufias en Independiente, porque están en todos lados. Pero bueno, vamos, después de dicho esto, escuchemos en la rueda ahí de Movilero qué decía Moyano después de esto, de ver la película Sinfonía del Sentimiento. Hugo, ¿cuál es el análisis de este encuentro? El análisis, bueno, es emocionante, creo que nos emocionamos todos. Y bueno, y esto significa que los que estuvimos aquí, más los que no están, tenemos que asumir un compromiso si queremos seguir siendo leales a Perón. Trabajar por la unidad del peronismo para que el pueblo sea feliz. Este es el compromiso que nos trajo esta película que hemos visto. ¿Cómo lidiar con las asperezas o limar esas asperezas? Porque hoy vimos gente del kirchnerismo, gente del Frente Renovador. No. Ustedes, ¿hay posibilidad? El peronismo está por encima de todos. Y esto es lo que va a prevalecer, el peronismo. Y el que no entienda eso, bueno, se están aquí. Pero yo creo que todo el mundo lo va a entender porque estamos... Si queremos ser leales a Perón, tenemos que unirnos para que el pueblo sea feliz, que es lo que Perón quería. Y si no... No vamos a hacer nada leal a Perón y no vamos a entender el mensaje de Perón. ¿El peronismo definir el candidato a presidente? ¿Se habla ya quién puede ser? ¿Qué no, puede para asumir? Nada, si recién empezamos. Para nada, sería un error, sería no entender lo que está pasando si quisiéramos definir un candidato ahora. Tenemos que hablar, conversar, discutir, ponernos de acuerdo y definir quién va a ser nuestro candidato, el candidato al peronismo. ¿Quién va a ser el candidato al peronismo y quién va a ganar en el 2019? Los trabajadores de los medios estamos pasando por un momento, la verdad que no sumamente bueno. ¿Qué mensaje tiene para los trabajadores y demás? Y no, claro que no es el mejor momento. No se está pasando bien. Hay muchos sectores que están sufriendo, los jubilados, los desocupados, los que ganan bajo salario, están sufriendo la gente. Y bueno, por eso tenemos que, reitero, el mejor homenaje que tenemos que hacerle a Perón, entender lo que Perón nos dejó como herencia, que es luchar, trabajar, unirnos para que el pueblo sea feliz. Hugo, dos consultas. Si la expresidenta va a formar o tiene que formar parte de este espacio, la expresidenta Cristina Fernández tiene que formar parte de este espacio. Pero por supuesto, todo el mundo se tiene que sumar. Todo el que Lisa Carrió, ayer lo volvió a acusar de ser el criminal más criminal de la Argentina. Lisa Carrió, ¿cuál es su parte? Hoy estamos hablando de algo muy importante, que es la unidad del peronismo. A las personas enfermas no es el momento de hablar de eso. ¿Le gana la Macri en el 19? Estoy convencido, si soy en el peronismo, estoy convencido. Bueno, suena divertido, ¿no? Suena divertido. Perón, la unidad, nos dejó otras cosas, pero nos dejó a López Rega también. Nos dejó las 3A, por ejemplo, otras cosas también nos dejó. Y podemos hablar. Yo de esto quiero decir... algo que me preocupa, ¿no? Yo hace poquito, el 21 de febrero, estuve en la movilización de que hizo Moyano. Fui a la movilización porque era contra el ajuste, qué sé yo, me parecía que había que estar. Después me di cuenta que no era contra el ajuste, que era Moyano lo había hecho, era una movilización en defensa propia de él, con 3 o 4 atrás kirchneristas que lo apoyaban porque saben que si lo meten en cana a Moyano, si siguen metiendo gente en cana, pueden ir en cana ellos también, así que estaban ahí. Pero me pareció también una marcha anacrónica, ¿no? Así, una cosa muy vieja, con olor viejo, ¿no? Uno que dijo, viva el Papa Francisco, una cosa me pareció muy vieja. Y después vi remeras con frases de Evita sobre el feminismo que nunca dijo. Yo les doy a las feministas, les digo, lean La razón de mi vida. Si hay una mujer, pero machista, desagradable, es Evita. Dice cosas como, por ejemplo, dice, yo nunca fui grande y no tuve pareja. Es decir, más o menos dijo, nunca fui solterona, ni fui muy fea. Entonces, por eso nunca fui feminista. Es decir, decía que la feminista, ella habla de las feministas de Inglaterra, decía que eran o solteronas o muy feas. Después dijo cosas terribles, como que una feminista lo que tiene que hacer es seguir a un gran hombre como Perón, que ese es el verdadero feminismo, y dijo otras cosas. Así que cuando la usan como bandera, está todo bien, son problemas culturales. Yo no le voy a pedir a la gente como pensaba en el año 40 que hoy piense así. Pero no la usen como bandera, porque es medio desagradable usar a alguien que peleó por el machismo y porque cada vez hubiera más machismo y desde el machismo. Es como usarla a CFK, que en realidad lo que es su postura, la de Cristina también, como la de Evita, era pelear de adentro del machismo, de adentro de la sociedad patriarcal. Por eso, ni que hablar, Evita nunca tocó el tema del aborto, ni se le hubiera ocurrido, más allá que acá en el año 37 se presentó un proyecto para modificar el Código Civil para despenalizar el aborto, año 1937. Pero ella ese tema ni lo tocó, como ni lo tocó Cristina Fernández de Kirchner. Así que, por favor, hagan campaña, síganle mintiendo a la gente, pero no le mientan de una forma descarada, ni tomen esas banderas, porque esas no son las banderas, ¿no? Porque si no, que dice, alguno va a tomar como feminista a Barrera, va a ser gravísimo todo esto. Sí, hablo el que mató a la mujer, a las hijas, todo. Es decir, no, lo van a poner como estandarte contra la violencia de género. Digamos las cosas como son. Bueno, acá estamos para eso. Los locos de Buenos Aires. Cinco años sobreviviendo. Bueno, acá un oyente, Juan del Sur, me mandó un correo en donde dice exactamente lo que alguna de las cosas que dice Evita sobre el feminismo. Hablaba de las feministas inglesas. Ni era soltera, entrada en años, ni era tan fea para ser feminista. Esto decía Evita. Después decía cosas como, nacimos para constituir hogares, no para la calle. Y bueno, así hay cantidad de cosas patriarcales, digamos. Pero bueno, eran otros tiempos también. Pero no la usen como bandera, por favor. No se pongan remera, porque que no va. ¿Cómo te va, Camilo? Muy bien, ¿cómo va? ¿Cómo anda? Bien, hoy el programa viene bien, ¿eh? Sí, viene como viene, lo pensamos antes de que arranque. Como lo trabajamos. Exactamente. Bueno, si estás vos, quiere decir que hay cine. Sí, un poquito va a haber. Che, estoy, como todos los miércoles, estoy, sí. Antes de, para, estoy viendo La Casa de Papel. Todo el mundo está viendo La Casa de Papel. ¿Todo el mundo? Ah, no, yo solo. No. Pero no en Netflix, ¿eh? No, lo estoy viendo en otra. Por otros medios. No tengo Netflix. Está bien. Por otros medios. No, está bien. No sé cómo las estarás consiguiendo. No sé quién te las estará consiguiendo tampoco. Bueno. Bueno, no, espero que no las caches buena, al aire tampoco. Muy buena. Mirá, no, yo no la estoy viendo. Tengo mucha gente alrededor mío, la ve, la está viendo, la vio. Sí. Creo que ahora Netflix creo que saca la segunda temporada, pero a la vez es una serie que ya estuvo hace un año en España. Sí. Muy bueno. Bueno, es el asalto a la Casa de la Moneda de Madrid, una cosa Muy buena, sí. Estoy viendo. Bueno, mirá después vos. Te cuento, fuera de micrófono te cuento cómo la conseguí. Dale, vos, dale, vos dale. Te lo decime. Debes imaginar, ¿no? Sí, sí, sí, puede ser. No, contame porque así tengo acceso a nada distinto. Dale, bueno, dale. Vamos cosas. Con el cine. Vamos al cine con Camilo. Vamos. Bueno, vamos, hoy de nuevo traje otra vez un estreno. La semana pasada en realidad no había hablado de una película que se estaba reestrenando por la cuestión de los Oscars. Hoy no, ahora les traigo sí un estreno que también fue protagonista de los Oscars, pasó un poco desapercibida, ganó uno solo, ganó vestuario, y se está estrenando recién ahora, lo cual es medio una locura porque ya el boom de los Oscars pasó, ya nadie se acuerda. Sí. Absolutamente nadie está hablando de los Oscars, pero no, pero vale la pena mencionar que se va a estrenar esta película. Es la nueva película de Paul Thomas Anderson, un director que se ganó muchos seguidores, un director de culto que está, digamos, caracterizado por tener películas, a ver, relatar historias. ¿Cómo lo podemos decir? Medio extrañas, medio flasheras tal vez, ¿no? Y algunas bastante crudas a la vez, tocando, digamos, como lo más bajo del ser humano. Con, bueno, su máxima expresión, que fue, a mi juicio, su mejor película, Petróleo Sangriento, año 2007. Creo que ya se cumplieron 10 años, no recuerdo en qué momento se estrenó acá, creo que a fin de año. Creo que ya sí, se cumplieron 10 años, hace muy poquito. Pero bueno, ¿de qué va su nueva película? El Hilo Fantasma. El Hilo Fantasma está centrada en Londres a mitad de siglo, más o menos en el año 1950. Y narra la historia de un famoso diseñador de moda de vestidos, llamado Woodcock, el cual, además, bueno, con toda la fama que conlleva, es un tipo bastante autoritario y bastante difícil de tratar, ¿no? Es una persona bastante especial. ¿Qué pasa con este señor entre medio de sus lujos, de todas sus estructuras y de todo lo rígida y autoritaria que es su vida? Se enamora de una chica no no como todas las modelos por las cuales se ve rodeado, se enamora de una chica normal, podríamos decir, una chica promedio. Que no es muy bonita, no es modelo, es una camarera medio torpe, y se enamora, digamos, de la simpleza que ve en esta mujer. Una vez que la conoce, la invita a cenar y pasa a ser de alguna forma como su pareja, pasa a ser tanto su amante como su musa, ya que empieza a hacer los vestidos, inspirándose en el cuerpo de ella. ¿Qué pasa? No dejemos de lado a la vez que este tipo es bastante particular y es bastante difícil de tratar y es una persona bastante autoritaria y hoy hasta podríamos decir que es bastante desagradable e inclusive hasta de podríamos decir que es machista también en la forma en la cual trata a las mujeres con la cual se rodea, ¿no? Es bastante desagradable. Dentro de toda la filmografía de este director de Paul Thomas, es la película más, podríamos decir, más clásica, en la cual apela a un relato completamente, como ya dije, clásico, en la cual se centra solamente en contar la historia de un hombre que necesita estar solo en el mundo, pero que a la vez, que mejor dicho, que quiere estar solo en el mundo, que si fuese por él, nada, estaría completamente solo y trataría de dominarlo desde sus destrezas, desde lo que sería la moda, pero se le dificulta mucho ya que claramente no puede, necesita asistencia ya que no es, digamos, la persona más indicada para, bueno, llevar adelante todo el negocio y toda la fama que carga sobre sus hombros, ¿no? Así que está rodeado de distintas personas que tratan de alguna forma de mantenerlo, pero que, insisto, no es la persona más equilibrada del mundo. Es la película más clásica de Paul Thomas Anderson. Tal vez yo esperaba una cuestión un poco más un poco más cruda, tal vez una cuestión un poco menos humana, pero es muy interesante cómo el director, a través de distintos personajes, los cuales los define de una manera muy muy clara, ¿no? Los define tanto, les da una personalidad tan fuerte a cada uno de ellos que la oposición que se presentan entre ellos pasa a llevarnos

before me. I'm a working man, and like my brother before me, I took a rebel stand. Well, he was just 18, proud and brave, but a Yankee laid him in his grave. I swear by the blood below my feet, you can't raise the cane back up when it's in the feed. The night they go on Dixie down, and all the bells were ringing. The night they go on Dixie down, and all the people were singing. They went. Locos de Buenos Aires, una forma diferente de perder la razón. Acá en Los Locos de Buenos Aires. Y bueno, yo hoy decía que el problema fundamental, más allá de todas las otras cosas que se están debatiendo, el problema fundamental, lo que catapulta o lo que hace que los gobiernos ganen o pierdan las elecciones, es el problema económico. Vamos a charlar un poco cómo está la economía en estos momentos con José Castillo, que es profesor de la Universidad de Buenos Aires, también de la Sociedad Latinoamericana de Economía, Política y Pensamiento Crítico, y militante de Izquierda Socialista en el FIC. ¿Cómo te va, José? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, recurrimos a vos a ver si entendemos algo. ¿Qué hacemos? ¿Si nos vamos del país o nos quedamos a pelear? O no sé, porque la situación económica es difícil, ¿no? Bueno, siempre hay que quedarse a pelear, ¿no? Hay que quedarse, claro. Hay que quedarse a pelearla. Para los trabajadores, para los jubilados, para la gente que cobra planes sociales, la situación económica es dura, ¿no? Hoy se acaba de conocer, recién hace un ratito, el índice de precios al consumidor, sí. La inflación del mes de febrero, 2,4 da la inflación del IPC nacional, sí. 2,6 dio la de la ciudad. Siempre recordemos que esos indicadores son promedio, por lo tanto, en el bolsillo se siente más, claro, ¿no? Claro. Vos contás, 2,4 de febrero, más el 1,8 que hubo en enero, más calcular el mes de marzo, es un mes de inflación alta, porque tenés ahí los aumentos de la canasta escolar, los aumentos de indumentaria por el cambio de temporada, y más. Otra serie de cosas que estamos viendo en estos días, acá se van a subir taxi, peaje. La inflación de marzo te va a dar alrededor del 2,2. Uh-huh. En abril te viene el tarifazo del gas. Claro. En mayo te viene el tarifazo del agua. Uh-huh. En junio te viene la nueva ronda de aumentos de transporte. ¿No? Uh-huh. Claro. Entonces, yo te digo, estamos a calcularle que vamos a estar terminando abril, o sea, 4 meses. Con una inflación que va a brillar 8,9%, uh-huh. Cuando el gobierno se fijó como pauta 15% anual. Vamos a estar en la época del mundial ya con toda la inflación del año. Claro. Si esto fuera simplemente un cálculo que hizo el gobierno, porque hace mal las cuentas de proyecciones, bueno, problema de ellos. El tema es que el gobierno y las patronales empresarias están usando ese dato del 15% para ponerlo como techo en las paritarias, ¿no? Uh-huh. Las paritarias que no superen el 15% en cuotas y sin ningún tipo de cláusula gatillo, con lo cual al trabajador se lo está poniendo como el hombre que tiene que, al final, pagar es el pato de la boda. Ya tuvimos el primer pato de la boda, los jubilados, que en el mes de marzo, producto de la famosa reforma jubilatoria de diciembre, vieron cómo perdían estrepitosamente poder de compra, ¿no? Entonces tenemos todos esos problemas. A eso agregale que hay una tanda bastante grande de despidos, todos los despidos del sector público, que son más conocidos, INTI, Hospital Posada, Río Turbio. Tenemos también despidos en Rosario, en Cargill, o sea, sector privado, Cargill, ¿no? Aceitero, un sector de la economía, procesamiento de soja, exportación de soja, que evidentemente le va bien y también, sin embargo, sale a despedir trabajadores, por lo cual esa es la realidad, digamos, para los sectores populares en este momento de la economía, ¿no? José, ellos dicen que, bueno, que justamente quieren aprovechar el Mundial, por lo menos lo que dicen ahí en el gobierno, que a partir de ahí ya se estabiliza el tema de la inflación, porque ya no va a haber más aumento de tarifa, el último es en junio con transporte, y que el segundo trimestre todo se reduciría, lo cual llegaríamos a una inflación del 20-22% anual. Bueno, eso me hace acordar a la discusión del año pasado. Del segundo semestre, ¿no? Pero vamos a suponer que sí. Vamos por un instante, no va a ser así, te anticipo desde allá que no va a ser así, pero vamos a suponer que sí. Y si así fuera, y si así fuera y la inflación terminara, entre comillas, nada más que en 21-22, claro. Y bueno, los trabajadores perdieron un 7%. Un 7%, claro. Entonces, ¿cuál es el chiste, no? Porque este es el punto, está bien, en la segunda mitad del año, puede ser, a lo mejor, puede ser. Creo que no, porque obviamente cada vez que se producen estos aumentos, cada vez que se mueve el dólar, bueno, cuando no te acuerdas, que no te olvides que cuando vos aumentás las tarifas, primero te pega a vos en el bolsillo, pero después, al mes, aparece que esa tarifa es también un costo para la industria, y la industria no se aumenta sus precios, o sea, lo que se llaman los aumentos de segunda vuelta, ¿no? Entonces, no es tan simple. Aumenté la tarifa, pero al otro mes no. Bueno, está bien, pero al otro mes te aparece el rebote de la inflación de los costos empresarios, con lo cual esto sigue. Por lo tanto, yo creo que el hecho, la realidad, es que en la economía argentina están estos perdedores. Ojo, también están los ganadores, ¿no? Sí, porque claro. Al mismo tiempo, ayer el presidente Macri estuvo en Expoagro, dándole más privilegios todavía a los exportadores agropecuarios, ¿no? A los monopolios exportadores de soja, que son uno de los sectores que más gana, junto con el sector bancario, el sector que más está ganando la economía argentina, ¿no? Claro, y aparte vienen ganando de siempre, el sector bancario nunca dejó de ganar, por ejemplo. Exacto, ¿no? Claro. Fíjate que es terrible, ¿no? Claro. El sector bancario, súper ganancias de siempre. En el sindicato bancario, ¿la discusión cuál es? Le están ofreciendo a los bancarios 9%, claro. ¿No? Claro. El sector de las súper ganancias, ¿no? Entonces, esta es la realidad. Por eso cuando me preguntan a mí cómo va la economía, yo digo, ¿cómo va para quién? Porque hay un sector que está ganando muchísimo. Los especuladores de la bolsa de Buenos Aires tuvo la suba más alta de todas las subas de las bolsas del mundo el año pasado. Por lo tanto, el que especula en la bolsa le fue bárbaro. El que compró Levax y juega a la bicicleta financiera también, claro. Está teniendo unas tasas impresionantes, astronómicas. Los acreedores externos, la Argentina es el país que más deuda está colocando en el mundo, o sea, fiesta, festival de bonos. Entonces, hay sectores que claramente, son beneficiados, que están siendo beneficiados desde diciembre del 2015 con mucha claridad, y hay sectores muy, muy, muy claritos, y hay sectores que están siendo perjudicados, ¿no? Para mí eso es el gran dato. José, acá se hizo creer durante mucho tiempo, ¿no? Que se nos hizo creer, recordemos que la inflación desde el año 2012 hasta ahora nunca bajó del 20 y pico%, ¿no? Tuvimos casi el 39 en el 2014, después 40 y pico en el 2015, 20 y pico 2016, 40 también. Bueno, cifras. Se ha hecho creer de que la inflación se mueve porque hay consumo. Yo escuchaba antes que cuando este gobierno decía que, bueno, la gente de este gobierno atacaba al gobierno anterior, le decía la inflación la bajamos en 24 horas, es mentira que hay inflación cuando hay consumo. ¿Qué hay algo de realidad de eso? Porque uno ve que de 190 países, 189, hay 4 que tienen inflación desmedida o 5, y que cómo hacen en el resto del mundo. Pero no, a ver, sí. Hay una frase, se dice, la inflación es siempre un fenómeno monetario y exclusivamente monetario. Es una frase de la economía ortodoxa, de la economía liberal, que va por ese lado de lo que decís vos. Hacernos creer que el problema es que la inflación es porque se emitió mucha moneda, la gente tiene mucha plata en el bolsillo, como tiene mucha plata, sale a comprar y los precios suben, ¿no? Claro. Esa idea es absolutamente falsa. ¿Por qué? Porque cuando vos preguntás por qué hay inflación, que bajada a tierra quiere decir por qué suben los precios, te contestan, los precios los sube el mercado. El mercado tiene nombre y apellido, ¿no? En la Argentina, en el mundo, en la Argentina en particular, porque en la Argentina hay todo un sector muy importante del capitalismo argentino que hace sus ganancias con la inflación. Claro. Por eso la Argentina tiene esta particularidad. O sea, son empresas concentradas también. Claro. Y a ver, vamos, suben por el mercado, no sube nada por el mercado. Cuando vos vas a comprar algo al supermercado, tenés que saber que en cada rubro hay una o dos o tres empresas que concentran todo. Vos vas a comprar, no sé, ponemos un artículo de limpieza. Sí. Sí, entras al sector de farmacia o al sector perfumería de un supermercado, vas a una perfumería y encontrás 100 marcas y decís, qué posibilidad de elegir. Ahora, si vos agarrás... ¿quién lo fabrica? Vas a ver que... Es siempre una, dos o tres. Claro. Entonces, es como cuando vos elegís tomar cerveza y elegís cualquiera de las marcas, después te enterás que todas las hacen la misma, claro, ¿no? Claro. Entonces, ese monopolio u oligopolio fija precios. ¿Cómo se arman los precios de la Argentina? Y te digo, ¿por qué decimos la inflación de marzo va a ser tanto? Por algo muy sencillo, porque yo sé que las grandes cadenas de supermercados reciben con anticipación las listas de esas empresas que dicen, acá te paso la lista de cuánto va a aumentar la próxima quincena. Sí. Tanto, tanto, tanto. Las cadenas de hipermercados y supermercados, que también son muy poquitas, le agregan su tanto por ciento arriba. Y ahí tenés por qué aumentaron. A esto sumale el dólar, o sea, hay muchos productos dolarizados en la Argentina, con lo cual cada vez que sube el dólar automáticamente sube ese producto, y a eso sumale las tarifas. Uh-huh. O sea, los precios que pone el Estado o que autoriza el Estado. Porque, por ejemplo, ¿por qué sube la nafta? Sube la nafta porque en el mes de octubre del año pasado el ministro Aranguren, que recordemos anteriormente era el presidente de Shell, uh-huh, autoriza la liberalización de los precios de los combustibles. Uh-huh. Desde este día las empresas de combustible pueden poner cualquier precio. Pero ¿cómo sigue? La empresa que primero aumenta es YPF, que es estatal. Y atrás aparecen todas siguiendo YPF. Entonces, cuando vos preguntás, ¿de dónde salió la inflación? Acá tenés los personajes con nombre y apellido de que los que hicieron subir los precios. Después, ¿cómo eso, por supuesto, rebota sobre el pequeño kiosco? Bueno, ahí puede aparecer algo del mercado en general. Claro. Esta es la idea. Entonces, no tiene que ver con esta idea del consumo. Por supuesto, si vos reventás el consumo, hundís todo, y sí, al final cuando nadie pueda vender nada, los precios van a bajar. Pero eso es como el paciente no tiene más fiebre porque lo baté, ¿no? Ah, es peor el remedio que la enfermedad. Ah. José, aunque suene así, medio ingenuo lo que voy a preguntar, ¿vos pensás que... que realmente los grupos concentrados no le respondieron a este gobierno dándole una tregua, por ejemplo, como han hecho con otros gobiernos. Es decir, venían de llevársela con pala bajo la mentira esa de que no había inflación, de todo, bueno, y se la llevaban con pala, tenían la soja a 600 y pico dólares, todo. Cuando viene este gobierno, muchos sectores pensaban, bueno, por lo menos el primer tiempo, para que no sea un desbarajuste esto, suponemos que van a arreglar con sus sonseos de empresa, entre ellos, y van a decir, ¿vos creés que realmente este gobierno, estos grupos concentrados se movían más cómodos antes que ahora o no? Yo creo que los grupos concentrados de la economía negocian con todos los gobiernos, hacen negocios con todos los gobiernos. Sí. En este caso, en el caso particular del macrismo, ellos claramente, los grandes grupos, sostienen que este es su gobierno, lo apoyan, sí, lo sostienen. Lo que pasa es que al mismo tiempo lo chusean, digámoslo así, ¿no? Le dicen, bueno, me diste esto, muy bien, te aplaudo, pero me tenés que dar más. Más, claro, le piden más todos los días. Es el esquema. Pero si cuando vos vas al fondo de la cuestión, en general lo que dicen es, bueno, sí, este gobierno, sí, qué bien, bla, bla, bla, pero va muy lento. Ahí aparece un debate que es shock versus gradualismo, claro, ¿no? Sí. Lo que pasa es que este gobierno es muy gradual, tendría que ir a bajar más el gasto público, sí, flexibilizar más, bajar más los impuestos. Ese es el planteo. Ahora, lo vimos el otro día con la peleita con la Unión Industrial. Sí. Cuando le dijeron dejen de llorar, ¿no? Y enseguida se terminó, o sea, el lunes hubo una reunión y ya está, ¿no? Uh-huh. O sea, no hay, en este momento, no hay un sector empresario que esté de punta, el sector empresario importante, ¿no? Digo, que esté de punta contra el gobierno. Podemos decir, bueno, los pequeños y medianos de textiles o los del calzado, pero son sectores que no mueven el amperímetro de la economía argentina, ¿no? En los grandes decisores. Uh-huh. José, te agradecemos mucho y bueno, te vamos a seguir consultando. Te mandamos un abrazo grande, ¿eh? Chao, un abrazo para ustedes. Gracias. Bueno, acá hablando de economía, situación difícil. Sácame del aire. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. De nuevo por acá, Camilo, ¿cómo estás? Volví. Che, hoy, bueno, nos enteramos primero la noticia que a los 74 años murió Stephen Hawking, Stephen Hawking, sí. El científico. ¿74? Sí. No sabía. Vos sabés que estuvo 54 años con ELA, que sí, es una enfermedad que en general la gente se muere a los 2, 3 años, ¿no? Parece que era una variante. ELA es esclerosis lateral amiótica, una enfermedad muy jodida. Que termina en deformaciones. Bueno, Fontana Rosa falleció de eso. Y ahora nos enteramos hace un rato que murió Emilio Dizzi también. También, sí. ¿Razones? También 70 y pico de años, creo que también por ahí. Fumador empedernido, de cáncer de pulmón. No fumen, chicos, por favor, no fumen. No fumen, porque es así se termina así. No hay alternativa, lamentablemente, ¿no? Así que no fume. Bueno, vos me ibas a traer algunas cositas que ocurrieron acá en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, algunas cositas. Pasa mucho en la Ciudad de Buenos Aires, así que elegimos lo más relevante. Dale, ¿qué pasó? Lo primero, bueno, el pasado 9 de marzo se realizó una jornada de lucha contra el ajuste en ciencia y técnica. Ajá. Realizada en el polo científico. Esta jornada se realizó con el propósito de denunciar el vaciamiento al sistema científico. Así que vamos a escuchar ahora a Silvia Nasif, de la Red Federal de Afectados, y a Nadia Kosiner, Sí. También de la Red Federal de Afectados del CONICET. Bueno, dale. El conflicto tiene que ver con que el año pasado se dieron a conocer los resultados del ingreso a carrera. CONICET todos los años abre una convocatoria y los resultados, bueno, fueron funestos, como ya había sido el año pasado. Hubo una reducción en la cantidad de ingresos y quedaron 400 personas que pasaron todas las evaluaciones satisfactoriamente y nos niegan el ingreso a carrera. Eso significa el ingreso a planta permanente. Muchos de nosotros venimos trabajando en el CONICET hace 7, 8 años como becarios y de un día para otro nos quedamos afuera a pesar de haber cumplido todas las, digamos, las instancias académicas. Lo que tendría que ser algo, una muy buena noticia para el pueblo argentino, que es precisamente que tiene doctores formados y que pasan las instancias académicas, para este gobierno termina siendo un problema y la respuesta que da es mayor ajuste. Todos los que estamos aquí y los 400 de la Red Federal fuimos doblemente recomendados para ingresar al CONICET. ¿Qué quiere decir esto? Que atravesamos las distintas instancias de evaluación que revisan nuestros trabajos, que hayamos hecho las cosas bien, que hayamos socializado los resultados de nuestras investigaciones y aprueban nuestro ingreso a carrera. Lo que nos pasó fue que lo rechazaron por un tema netamente presupuestario y en última instancia político, ¿no? Que tiene que ver con el cambio de una política científica que iba hacia la expansión y que se cortó de cuajo a partir de 2015. Entonces, la gran masa de becarios que empezamos a formarnos en la etapa anterior, teníamos que, por el camino naturalmente del investigador, ingresar a carrera y nos fue totalmente cortado el ingreso. En el marco de ese ajuste, que es por segundo año consecutivo, de hecho deberían haber ingresado alrededor de 1.150 investigadores, ingresaron solamente 450 más 150 por jubilaciones, decidimos organizarnos, digamos, los resultados se comunicaron en diciembre, nos organizamos en un colectivo que ya venía organizado desde el año anterior, con el apoyo de múltiples organizaciones, de hecho yo pertenezco a una de ellas, que es Becarios Empoderados. Organizamos distintas iniciativas, participamos de la Feria de Ciencias del INTI, distintas iniciativas para visibilizar nuestro conflicto. Una de ellas fue aquí en el CONICET, aquí en el Polo Científico, el 20 de febrero pasado, luego ya de un mes y medio, dos meses de haberse conocido los resultados, obtuvimos una reunión con las autoridades que fue totalmente adversa, se negaron absolutamente, negaron el conflicto, digamos. No solo nos negaron una solución, sino que partieron de negar que existiera aquí un conflicto. Nos dijeron que estamos en un contexto de ajuste, que en ese contexto no hay lugar para todos los investigadores y siguiendo y profundizando la política profundamente meritocrática que tiene el CONICET, aquellos que no estuvieran en los primeros 10 puestos, 15 puestos, dependiendo de del gran área de conocimiento, de la comisión, mejor dicho, quedábamos fuera. Bueno, este tema está como acomodaron a una parte de la gente. Acomodaron, digo, como alguna de la gente después de las luchas, sí, que hubo el año pasado, se pudieron entrar al CONICET. Este sí, tema como quedó que se diluye, ¿no? Quedó un poco de lado, pero bueno, esta es la situación que hay. Es decir, lo que han hecho es subieron la vara, entonces entraron nada más que un grupo de gente. Los que tenían mejores notas, mejores promedios. Como bien lo explicaban acá las chicas que quedaron afuera. Bueno, ¿qué otra cosa tenés? ¿Qué otra cosa? Ahora seguimos, vamos a escuchar a Zulma Gutiérrez, ya que el lunes pasado al mediodía se realizó una movilización por parte de la comunidad, de una parte de la comunidad educativa al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, ya que se va a cerrar el plan FINES. El plan es polémico, el plan, pero escuché. Bueno, por esta medida se ven afectados 500 alumnos y alrededor de 80 docentes, ya que son 13 las sedes que se estarían cerrando. Vamos a escuchar ahora a Zulma Gutiérrez, de la Villa 20, y bueno. Dale, a ver qué dice Zulma. Yo me llamo Zulma Gutiérrez, yo pertenezco a la Villa 20. Estoy en el plan FINES, estoy en la capilla María Madre de la Esperanza, que queda en Miralla. Yo cuento mi caso, ¿no? Que yo empecé, había dejado la secundaria por X motivos y decidí recursarlo porque quiero ser algo en la vida, quiero tener algo y surgir. Y cursé el primer ciclo, porque son tres ciclos, ahora me toca cursar el segundo ciclo. Yo curso de las noches. Me entero que están cerrando el turno noche. Yo tengo una familia, tengo dos nenas, donde yo trabajo a la mañana y me da la oportunidad de seguir estudiando a la noche. Y ahora es como que me cierran un derecho donde yo puedo seguir adelante, puedo hacer algo. Y es más, porque cuando vos salís a buscar un trabajo, tener también un trabajo digno, porque te piden la secundaria completa. Y al no tener, no tenés un trabajo digno. Tenés que agarrar trabajo en negro, te pagan lo que ellos quieren pagarte, pero si tú buscarías algo en blanco donde te piden la secundaria completa. O sea, yo me siento indignada como alumna. El gobierno, para mí, lo que está haciendo está todo mal, porque nosotros queremos surgir, queremos progresar. Y eso es lo que no entiendo, pero yo estoy muy indignada como persona y es como que me cortan las alas para mí. Yo quiero terminar la secundaria, es más, quiero seguir estudiando, quiero hacer algo. No sé, la verdad que no tengo palabras, no sé qué más decir. Bueno, vamos un poco sobre el plan FINES. Yo creo que no se puede cortar, que en todo caso hay que terminar aquellos que lo empezaron, que lo terminen. Ahora, acá hemos entrevistado a pedagogos. El plan FINES fue algo totalmente un desastre. Lo que hay que fomentar es la escuela para adultos. Es más, acá estuvo Romina de Luca y también hizo crítica al plan FINES. Hay que fomentar escuelas para adultos en donde estudie la gente. El plan FINES inicialmente era la solución para aquellos que no habían terminado, que les faltaba un año o dos. Entonces, bueno, le faltaba un año para que le den el título, se hicieron el plan FINES. Después se decidió directamente el plan FINES todo que lo hicieran desde primer año, lo cual a mi juicio fue un terrible error, con docentes que no eran docentes, en locales políticos, había locales de la Cámpora, te daban un título, iban ahí, la mayoría no estudiaba. Empezaron a salir, la gente dejaba de ir a las escuelas de adultos, dejaban de tener alumnos porque decían, a una escuela de adultos tenés que ir todos los días, todo el año, durante 5 años a la noche, y con el plan FINES va 2-3 veces por semana y te recibís. Entonces me parece que eso fue nefasto. Después, bueno, UTE le hizo una movida porque ya en un momento Bullrich dijo que había que cerrarlo. Cuando era ministro nacional hicieron una movida que se continúa. Esto así no va. Tendrían que hacer que la gente que ya está en los últimos años que lo terminen, pero no abrirlo más. Hay que ir a escuelas de adultos comunes, hay que valorizar la educación. El plan FINES para mí fue un desastre total. Y no lo digo solo yo, lo dicen cantidad de pedagogos. Así que bueno, que termine esta gente, que se le den los diplomas, pero volver a la escuela normal de adultos. Yo terminé en una escuela de adultos el secundario. Es decir, tuve que pasé de cuarto año a sexto, porque se hacían el secundario en adultos, se hacía un año más. No sé si ahora sigue siendo así. Un año más, porque al ser de noche se daban menos materias, era más light. Pero había que hacerlo. Y bueno, yo me comí un año yendo de las 6 de la tarde y saliendo a las 12 de la noche para recibirme y después poder entrar a la facultad. Pero no lo digo por mí, lo digo por todo el mundo. No se puede seguir desvalorizando la educación. ¿Qué era el plan FINES? ¿Cómo se va a dar en un aula en una unidad básica del peronismo? ¿Dónde la tienen esa? En la Cámpora. No, esas cosas no van. Así que hay que arreglar con estos chicos que hicieron el esfuerzo, que los engañaron diciéndole que ahí estudian, porque realmente no se estudia un pomo en el plan FINES, y hay que hacer que la gente vaya a escuela para adultos como debe ser, y hay que empezar a valorizar de nuevo la enseñanza, porque si no, bueno, ya saben la crisis en la cual estamos. Bueno, discúlpame, me calenté, porque no se puede... porque es más, los sectores progresistas estaban en contra del plan Fines, después se pusieron a favor, ahora se ponen de nuevo a favor del plan Fines. Déjense de joder, loco. Bueno, ¿qué, ¿tenés un tema, Alberto? Vamos a escuchar algo, sí, vamos a escuchar algo. ¿Así? Voy a ir al plan. No hay plan Fines para la universidad, que voy a tomar mate con la cámpora y me recibo. Así me agrego otra carrera. Dale. Locos de Buenos Aires. ...25 años sobreviviendo. Bueno, seguimos acá. Escuchen ahora, porque Camilo